Vamos de inmediato con el detalle de la información y en un acto simbólico el presidente Ollanta Humalatazu ha promulgado la ley de consulta previa. No hay un ante ley. Hauma ikiha, iwan shonra enoshika yuka tikai. Hanra neskara haukibo, onambiraga. Hakun wiragami yukaku. Hanua yukaka antihuiriki hakuinra hawuki. Apunra rama pariaki noa shinanku. Aki kaski, noa riwi hakun hatikupi. Haukuska shomena yukaka nai, no shovumbi buina buiranjo. Haska te shiro emocha. Shovu tibira buya makanei. No kushi uwata yuyu ikibukanei. Haubu mai no yukakanei. Hanua yukakanei huira iti haku. No rabu karwi hibukona. Hakumba nutikupi. Haskar ikutia. Hakuanki shinabu konso. No hui senabuti. No haku. Hanua yukakanei huibu. Hanua yukati bukanei bura iti haku. No huibi no ashraki. No ninkata itikupi. Hakupira no istumuti yamaku. Haskar ikutia. Apunra no hatibi unamati haku. Unantana no hakusha maki shina punta tikupi. Shaka, mi sama ya punha huibo no sana jontiki. Ninkawu chan, haani shinanti hawuki bura mua haku. Apunra sana ayamama ati haku sana anki. Ayama bira no sana amati haku. Hanu apu imabu sana ayamai kiru kanitianra. Nua kusha ti haku haskara sana anki kushi uvuta. Habuanra hatu sana amati haku. Haskara riki shika, ramara nung kushibu nung unama tihaku nato hakunghui no yuyu ibu kune. Ikunra kuchan, kanunka wu,